Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto. ¡Hola! Yo no me muera de aburrimiento como esos otros. Yo voy a la pinchada de Vagas y Maleantes los martes 12 y 26 de agosto a las 8 de la tarde en la pista de baile de la cachorra Yeye. Ven con nosotras. Vagas y Maleantes a la pista de baile. Ven ya por tu bien. Ven ya por tu bien. Ven a esta tercera edición de Vagas y Maleantes a la pista de baile. Pero ya es agosto, un mes más del verano, así es que ahora hemos cambiado de escenario. Ahora estamos y nos recibe con los brazos abiertos la cachorra aquí en Albacete, donde hemos tenido, digamos, que otras sesiones míticas, y ahora os presentaré a cuál es nuestro entrevistado de hoy, pero tenemos la misma afán de herejía, esa herejía de querer que el tiempo, no consumir el tiempo, sino utilizarlo y a veces vaguear con él. Así es que, vagas y maleantes, nos ponemos otra ropa, pero volvemos a hacer lo mismo, volvemos a conocer a una persona más maleante que vaga o más vaga que maleante, ahora nos lo dirá ella. Pero una persona que le gusta hacer para que los demás y las demás salgamos y hagamos cosas. No es solo la biografía y el pasado de las personas lo que nos interesa, sino también lo que hacen en el momento presente. En este momento presente estamos en La Cachorra con gente que ha hecho una exposición de serigrafía y stencil, que podéis venir y apreciarla aquí en La Cachorra Yeye de Albacete. Del 27 de julio hasta el 28 de agosto nos recibe esta exposición. Y más personas que hacen más cosas. Hoy nos ha venido... cuando estaba con el programa digo, ¿qué hago de presentación? Y hoy la ciudad me ha traído una presentación en forma de libro de Alonso Corominas y me ha dicho, abre por la página que quieras, lee lo que quieras y esta va a ser nuestra presentación. Bueno, me ha dicho, voy a hacer un truco porque es que la primera me ha dicho que estaba muy guapa y que había ganado algún premio, entonces voy a leer la primera y después ya abro por donde quiera. ¿Vale? El agricultor nostálgico. No trazaba los surcos rectos. Los hacía en forma de S. Le gustaba más así. Decía que cuando las espigas se mecían, veía el mar. Entre las piedras. Esta es la del azar. A ver qué nos pone. Nos conocimos en el Paleolítico. ¿Inferior o superior? No recuerdo bien. El resto es historia pasada y no le importa a nadie. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que escupe el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Nunca, nunca se deja pisar la tierra ni volver a resucitar un milagro no lo es. Es una radio libre. Escucha aquella voz que escupe el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Libertad. ¡Sí! Soy economista y hoy he de trabajar y estoy con un lápiz y un papel. No sé hallar el IPC. Lo compruebo y me da mal, no he sacado un decimal. No preguntas el por qué, no sé hallar el IPC. ¿Quién ha hecho todo esto? Mira, qué planeta tan bonito, vaya. Mira qué planeta tan bonito. Aquí, este es el pupurrí. Hoy he querido, me he lanzado un poco al ruedo y he dicho, hoy en vez de una canción que sirva para presentar al invitado, he hecho un pupurrí de tres canciones. Así es que le voy a preguntar al invitado, que no puede decir su nombre, no puede decir nada más que te ves reflejado en alguna de estas canciones que te he puesto. A ver, si me haces un popurrí de tres canciones es por mi múltiple personalidad, lo cual, check, está bien. En ellas he podido discernir, aunque creo que no conocía ninguna canción directamente, quizás así de fondo en algún momento, pero había una sobre radios libres, una sobre bancos y banqueros, y economía y estas cosas. Y otra sobre, coño, qué hermoso es esto, ¿no? Así que, pues bueno, me parece bien. No las he entendido del todo. Creo que sé por dónde van, pero como no puedo revelar mucho más, pues iremos descubriendo si... En principio me vale. Sobre todo por poner tres en lugar de una. Va. Bueno, pues ante la duda de todas que nos escucháis de aquí desde la cachorra, en ese podcast que también, que nadie sabe dónde está, pero llegará y os llegará en algún momento de vuestra vida, os encontrará. Vamos a ir con la primera canción que ha elegido nuestro invitado, que es la canción que te sirve como presentación de ti mismo. Vamos a escucharla. ¿O quieres decirnos un anticipo de por qué has elegido esta canción? Basket Case, de Green Day. Bueno, como ya la has desvelado, pues evidentemente es una canción de hace mucho tiempo. Creo que tiene... o sea, del 95, tendrá 30 años. O sea, del 94, o sea, pues sí. No eres de la generación Z, ¿no? Por lo que veo. No. De hecho, me he sentido dos veces muy viejo escuchando esta canción en directo con Green Day tocando. Bueno, pues sin más, nos vamos a California y después volvemos aquí a la cachorra de Albacete. Like upset, that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and puss, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my Cuéntanos cómo se llama usted y por qué ha elegido Basket Case como la canción que te presenta. Bueno, yo soy Alex Berbel Pascual. Y normalmente hoy de no. La familia de los Pascuales. Hoy no voy vestido de negro con corbata roja, pero creo que muchas veces he tenido ese outfit. Y como decía antes de que me he sentido viejo en los últimos directos a los que fui. Que han pasado 20 años entre ellos, ¿no? La canción tiene 30 o 31. Pues el año pasado les vimos en Santiago de Compostela y yo iba con mi outfit de camisa negra y corbata roja y me preguntaron que para qué había ido a ese concierto. Y yo, ¿no se nota? Pues mal, porque ya había pasado mucho tiempo de aquello, ¿no? La gente no se acordaba. Y la otra vez, que fue hace 20 años, 21, pues no llevaba este outfit, pero me hubiese gustado llevarlo. Y el que sí lo llevó fue el cantante. ¿Y por qué Basket Case? Ya has hablado en el pupurrí de canciones que por de tu personalidad múltiple. O sea, Basket Case habla de, sobre todo el vídeo, me acuerdo, echando de memoria, habla de, o se veían esas imágenes del cantante con la camisa de fuerza. Aparte de eso, porque no, es que es suficiente, está bien. No, a ver, habla de la locura, habla de las paranoias, habla de un poco de un sentimiento que puede ser tan simple como soy joven y quizás no estoy entendiendo el mundo o el mundo no me entiende a mí y lo puedes entender como que esto es un extremo, es una canción, es una representación, o puedes entender que realmente igual sí que estamos un poco tocados, ¿no? Creo que hoy en día la salud mental, afortunadamente, empieza a estar encima de la mesa, pero es una cosa que se oculta mucho. Y que no, bueno, no entiendo qué significa, qué es ser normal, ¿no? Siempre me he identificado que qué es eso de ser normal. Pues no existe la normalidad. Entonces, aunque yo no creo que esté para encerrar, esto quizás debería decirlo el resto del mundo, no yo, pero bueno, pues algo de reflejo también para visibilizar siempre lo he tenido, no sé. Claro, entonces, ahora ya has dicho que antes, cuando eras joven, no entendías el mundo. ¿Lo entiendes ahora? No. Bueno, pero con las siguientes canciones vamos a intentar pues desentrañar, quitar un poco la niebla, borrar aquellas cosas que nos sobran de la fotografía e ir entendiendo un poco más la situación de dónde estamos y, sobre todo, qué es lo que queremos hacer para cambiar las cosas y que todas seamos unas vagas y maleantes. Una de las cosas es darte cuenta de que no te apetece seguir el sentido y el camino que nos han establecido como el correcto. Y aquí tenemos la siguiente canción, Reincidentes, con Hartos de Aguantar. Pasamos de California a Andalucía. Sevilla. A Sevilla. Una canción... A Marina Leda, si puede ser. Una canción que hoy por hoy quizá no la hubieras puesto, pero fue esa canción que Bueno, que te dijo en ese momento. Básicamente, hay hartos de aguantar, si el nombre lo dice todo, ¿no? Sí, hartos seguimos. De aguantar, pero no a nosotras, ¿eh? Vosotros seguir sentadas ahí, no hagáis estampida aquí en la cachorra. Creo que es una canción que justo puedo escuchar después de Green Day, en el mismo momento de hace 20 años, quizás en la competencia aquí en Albacete, podría haber salido una detrás de la otra, y es donde yo pienso que he hecho clic. O quizás te das cuenta de que hay un mundo más, ese que no entiendes, pero quizás hay otras personas que tampoco lo entienden y que están hartas de aguantar. Pues hagamos clic. Del culebrón, porque habrá tantos chavales que necesitan su ración, porque habrá tanto dinero metido en el rock and roll, porque habrá tanto madero y tan cabrón, porque hay tantos africanos que se ahogan en el mar, porque habrá tanto trabajo de guardia de seguridad, porque siempre al millonario lo defiende el militar, porque habrá tanto y allá en las calles de aquí para todo el polillo buscando un bar, dulce refugio para llegar con los colegas a brindar sin olvidar que estamos hartos de aguantar. Niños sin escalar, porque los que menos tienen son los que más tienen que dar, porque apenas hay ballenas en el mar. Y allá en las calles de aquí para allá estoy molillado buscando un bar, dulce refugio para llegar con los colegas a brindar que estamos hartos de aguantar. Sin olvidar que estamos hartos de aguantar. Hoy las hienas comerán mierda. Otro poema del libro Palos de Ciego de Alonso Corominas, perdón. Bueno, hartos de aguantar. ¿Te diste cuenta que estabas harto de aguantar dando botes en la competencia hace veintitantos? No, bien. Treinta tanto yo. No. 30 fue la canción. Yo era un nano. Bueno, pero la compesilla 20. Entonces, hoy hemos ordenado las canciones como... como lineal, como una línea del tiempo. Hemos empezado con la presentación, nos hemos llevado a ese tiempo en el que dijimos hago clic y vamos a ver qué hay detrás del velo, de ese velo que que esconde todo lo que yo quiero descubrir. Pero claro, nos faltan referentes, nos falta cuando te vas creando tu propio camino, te faltan referentes. Y aquí viene la siguiente pregunta, ese referente, ese momento, esa brújula, ese momento histórico pasado en el que que dijiste, vale, he hecho clic, pero ¿qué mierda sigo? Que aparte de lo que comen las hienas. No, bien, yo quería traer el 15M como punto de brújula, porque creo que fue un momento evidentemente de subidón, de ver que la gente se mostraba en la calle, que de repente las prácticas anarquistas y libertarias salían de las esquinas oscuras y se llevaban a las plazas, en la que no se querían representación y que se quería una democracia real o una democracia directa. Bueno, pues de aquellos lodos salieron cosas, ¿no? Y me acordé de que podría ser esa brújula, ¿no? Al final ha dejado un montón de pozos, unos mejores, otros muy malos. Y creo que además, en este disco que te he traído de Fundación Robo, esta canción en la que Nacho Vegas participaba bastante con el colectivo musical que montó, que como que quería dejar constancia de que aquel momento existió, ¿no? Y bueno, pues dale al play a Cómo Hacer Crack. Vamos a darle al play a Cómo Hacer Crack y después vamos a pasar de ese Nacho Vegas a ese electropunk mierder, que me has dicho tú que lo diga, con La Dilla Rusa. Así que vamos a ver dos caras de una misma moneda, pero primero con el cansautor, Cómo Hacer Crack. Y te atreves a volver a salir con

son menos cinco y se cae tu boli. Ya se ha acabado la puta jornada, se te ha cambiado hasta la cara. Y antes de irte echas la última meada. Llevas seis cañas, ya estás liada. Que solo es martes, estás preocupada. Que viene el Juanra, que esto se alarga. Ya estás pensando en una excusa pa' mañana. Venga, vamos a pensar que le decimos a la jefa. ¿Que qué le digo? ¿Que no estoy fino? ¿Qué excusa pongo? Dime, mi amigo. Que está muy mala, que está pa' cama. No se lo envíes de madrugada. Estefany, hola guapa, oye, perdona, mira, que no voy a poder ir mañana, que tengo un orzuelo en el juanete. Anda, anda, ¿cómo va a ser eso? Bórrasemelo. Ay, sí, borro. No, hombre. Estefany, guapa, oye, que mira, que no puedo ir mañana, que me duele el párpado. ¿Cómo te va a doler el párpado? No, eso borra. Vale, borro. Bórralo. Estefany, oye, guapa, que mañana no voy, Bueno, mira, te digo la verdad, que tengo ladillas. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Ay, todos los putos días igual. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Ay, todos los putos días igual. Estamos aquí en el bar. Y mañana no voy a trabajar. Estamos aquí en el bar. Y mañana no voy a trabajar. Estamos aquí en el bar. Y mañana no voy a trabajar. Estamos aquí en el bar. Y mañana no voy a trabajar. Estamos aquí en el bar. Y mañana no voy a trabajar. Estamos aquí en el bar. Y mañana no voy a trabajar. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, no, porque hoy estamos en La Cachorra, escuchando la tercera sesión de Vagas y Maleantes a la pista de baile, y nos alegramos mucho que estamos viendo mucha gente a través de los transistores, estábamos viendo mucha gente bailar aquí en la pista de baile de La Cachorra, desde Albacete para todas las maleantes del mundo. Esto no es el gobierno. Esto no es el gobierno, ¿no? O sea, estábamos... Esta canción, que era ¿en qué momento histórico hemos saltado a ese lado que no te gusta de la sociedad? ¿En qué momento histórico que te hizo cambiar fue ese programa que tuvimos aquí? Esto es el gobierno querido. No, pero he dicho antes que un punto de esos que quería era el 15M, pero bueno, podría haber sido aquel recuerdo de los queridos que siempre vivirá entre nosotros. Pero no, básicamente no, era lo del 15M. Me imagino, y del 15M... Hemos saltado a ese mundo que pensábamos que podíamos hacer, crear. Después nos dimos cuenta de Catacrack, la filosofía de que la rebanada siempre cae por el lado de la mantequilla. Nos pasó por encima. Filosofía barata, pero que a veces es tan real como la vida misma. Y sí, no, que yo he traído esta canción de Todos los días lo mismo, evidenciando que lo que menos me gusta de la sociedad en la que vivimos es ese afán del trabajo, del productivismo, ¿no? En esta canción refleja que está hasta las narices de su curro, ¿no? Y que lo que quiere es tener una vida en la que se junte con sus colegas y bueno, que surja lo que surja, ¿no? Y me parece que... Bueno, iba a decir un improperio muy grande, sobre todo por los siglos de historia que me voy a cargar ahora mismo. Pero bueno, atentos. Esto es lo que hay y a veces he pensado. Y es que Ladilla Rusa y Zoo, pero no me acuerdo ahora mismo exactamente en qué canción, pero esto yo lo tenía apuntado y no lo he encontrado, no me da tiempo. Ladilla Rusa con esta canción de Todos los días lo mismo y una canción de Zoo, que ahora no recuerdo, han hecho mucho más en contra del trabajo y del productivismo que todos los sindicatos en la... Vale, gracias por los aplausos. Es triste, pero lo he llegado a pensar y creo que llevo ya unos meses pensándolo. La gente en el streaming ya, está ya me están matando. Igual tengo dos cenetistas en la puerta esperándome. Bueno, ese libro de... No me acuerdo de quién era, del cuñado o del primo de Mars, que era no era así, bueno, no sé cómo lo tradujeron. Yo es que me lo leí en alemán. Tenemos una memoria de mierda. La apología de la que era como viva la vaguedad o algo así. Pues por eso venía muy bien. Hay que reivindicar el no hacer nada. De hecho, llevo mucho tiempo intentando apuntarme al curso ese de no hacer nada. Pero no lo consigo. No lo consigues. Entonces, claro, no lo conseguimos porque en el mundo actual estamos metidos en una vorágine que ni nos damos cuenta. Y entonces, claro, hemos pasado de ese cantautor de Nacho Vegas a electropunk y ahora vamos con futuro terror. Ese post-punk que nos va a hablar de la catástrofe que vivimos hoy al otro lado del Mediterráneo, que es esa canción que para ti resume la situación del mundo actual, con territorio devastado. Bueno, la canción no habla directamente de Palestina, pero creo que no podíamos dejar de hablar hoy del genocidio que está implacablemente llevando a cabo el gobierno sionista de Israel. Y bueno, principalmente en territorio palestino, pero realmente no se queda ni ahí. O sea, es un genocidio contra todo el diferente, ¿no? Bueno, yo no tengo palabras para esto, no soy capaz ni de muchas veces ni de visibilizar ni de poner ni de replicar lo que está sucediendo porque es que no lo concibo, ¿no? O sea, no lo concibo. Me parece súper inhumano. Y hoy justo leía que una persona quería bajarse de la humanidad, ¿no? Quería decir, yo ya quiero ser exhumano, porque los derechos humanos ya se perdieron. Mafalda se intentó bajar del mundo. Para el mundo que me bajo. Pero bueno, yo creo que sí que es importante, aunque parezca que no hace nada, seguir evidenciando y que no caiga en el olvido ese exterminio que se está dando, porque al final se intenta lavar la cara y tenemos que seguir recordando, aunque desde aquí poco más podamos hacer, simplemente no olvidando ese territorio devastado que se está convirtiendo Palestina. ¡Viva Palestina libre! Cartílago quemado, territorios devastados conforman esta ciudad. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. Ya lo he olvidado. Territorio devastado. Desde Alicante a Palestina. Desde Alicante. De un lado del Mediterráneo al otro. Un recuerdo, una ilusión. Ojalá acabe el genocidio. Y las mismas medusas que hay en el... Bueno, vamos a continuar. Vamos, se deja sin palabras en un programa de radio, esto queda muy mal, ¿eh? Vamos, por eso, para no quedarnos sin palabras, después llegamos a nuestro siguiente bloque de dos canciones seguidas, que hemos sido muy criticados por el público por tener dos canciones seguidas. Y ahora sí que va a ser dos canciones seguidas que van a... Son cortitas y que pegan bastante, ¿no? Bueno, no sé si pegan, que lo debatan ellas. Pero a mí me parece que me representan mucho en el bloque que vamos ahora hacia una actualidad, ¿no? Hacia un momento importante y bueno, me estás entrevistando tú. No es una autoentrevista esto. No. Es una radiografía. Esto es una radiografía a través de la música. O sea, a veces tienes acordes rotos, a veces no. Ah, vale. Ahora lo pillo. Entonces, ahora vamos a... como decíamos, hemos querido ordenar esta autorradiografía musical a través de en la línea del tiempo. Ya estamos... Nos hemos ido desde el pasado, desde que nos metió un poco la zancadilla para decir yo este camino no lo quiero seguir, y ahora ya estamos en las cosas importantes de la vida. Vamos a ver qué cosas tenemos importantes de la vida y cómo es tu día a día cotidiano. Con las cosas importantes de la vida, esa canción que se llama Todo lo cría la tierra, de Rozalén y Collado, esa muy evocadora, muy lírica. Y nos vamos hacia tu día a día con Son Moviment, de Movimiento Común. De Aspencat. Si quieres... Tus notas se han desplazado hacia la derecha. Pero da igual, pon ahora mismo a Collado, que esto nos va a levantar el ánimo. Un plata tau taula uns quants amics fins al final del camí. No has de parar de luchar. Escriure la teva història amb tinta xinesa i paper higiènic. Has de saber que el teu lloc en la terra està entre el nadir i entre el zènit. Deixa portar per el ritme i el nostre algoritme farà que tornes electrònic. Sempre burlant-te a la mort, crida més fort fins a que et quedes afònic. Són tots els mínims comuns que caben en tu. El canvi que arriba al moment oportú quan trobes algú que t'ensenya a mirar diferent i a saltar estos murs. La humanitat necessita cuidar la cançó. Que la felicitat no depèn de ninguna equació. Això és la revolució. No, no has de parar de luchar. Que tus puños no saran levantar. Grita el fuego, grita el viento. Déjate besterik ez gera handitasunean murgiltzen den galdutako txaren tankera errekak bezala da panbera indarrak batuz beti obrera ala da bizitza segundo bateko aukera esperata dezgaldu barneko zua piztu elkarren indarrak batu eutxe esutik ez du esperata dezgaldu barneko zua piztu elkarren indarrak batu eutxe esutik ez du. No has de parar de luchar. Que tus puños no harán levantar. Grita el fuego, grita el viento. Déjate llevar. No, no has de parar de luchar. Que tus puños no harán levantar. Grita el fuego, grita el viento. Déjate llevar. Bueno, te decía que te iba a preguntar por la canción anterior, pero no. ¡Surprise! Te voy a preguntar por esta última canción que acabamos de escuchar de Son Moviment, de Movimiento Común. Aspencat, que te lo has borrado de las notas. Ah, que me lo has borrado de las notas. Claro, así se haciendo trampas. Entonces, esta hablaba sobre tu día a día, tus minutos cotidianos que pasas desde que te levantas hasta que te levantas. Hasta que me vuelvo a levantar. La verdad es que no me levanto mucho últimamente, estoy muy en el ordenador. Bueno, esta canción igual es de 2016 o así, no me acuerdo bien, pero el caso es que Aspencat es un grupo que ahora mismo está en off, o sea, no están. Ojalá vuelvan. Esto desde aquí. Seguro que escuchan este programa y ya está un gusanillo. Esta misma canción que se llama Son Moviment, pues a mi día a día me trae porque estamos creando un movimiento. O sea, mi trabajo forma parte de crear un movimiento que se llama Común. Común se escribe con K, porque la C ya la perdimos con los políticos. Entonces nos quedamos con la K, además es el fonema. Entonces, bueno, en este movimiento intentamos cambiar el mundo. De todo esto que hemos ido arrastrando de ese clic que uno hace, de cómo estamos hartos de aguantar y demás, pues bueno, yo me puse a ver cómo podíamos hacer esto, ¿no? Y cómo podíamos transformar el trabajo del día a día y conseguir trabajar en cooperación, construyendo pues alternativas. Y bueno, tenemos una cooperativa integral, que esperemos que sean muchas cooperativas integrales dentro de este movimiento que esperamos que sea común. Trabajamos desde la bioconstrucción, agroecología, software libre, festivales. Es que no podemos hacer la revolución sin bailar y por eso creo que este programa nos viene al pego. ¿Qué? Porque hay que hacer la revolución de ser vagas, maleantes y sobre todo salir a la pista de baile. Claro, muy bien, muy bien. No hay mejor resumen de este programa. Como decíamos en la introducción de este capítulo, decíamos que también traíamos a una persona que hacía, ¿no? Que hacía para que los demás hagamos cosas. Y aquí estábamos hablando de Común. Pero hay algo

nos han censurado Corbelles de Zoo. Que decías tú antes, decías, esos hombres, esa frase que te gustaba tanto de que va, andamos a sobre hombros de gigantes. Aquí Zoo hablaba de Durruti, hablaba de Emma Goldman. De los zapatistas. Tú hablabas de ese. Esta canción venía a colación de ese refugio donde te gusta descansar para salir con fuerzas y tirar para adelante y seguir con todo este trabajazo que estás haciendo. Bueno, me decía lo que me vas a decir ahora. Sí, ya ves que la canción para descansar, no, ¿verdad? Pues eso me pasa mucho también, que lo del refugio y el descanso, pues como que me lo llevo un poco lejos. Pero sí que me coge y me da energía. Zoo vino un poco al hilo de lo que estábamos escuchando antes con Aspen Camp, ¿no? Creo que es otro grupo de estos de la zona de Valencia que trae esas fanfarrias que son muy clásicas de los pueblos, de que allí afortunadamente sabe tocar todo el mundo, aunque sea la trompeta, y no por despreciar a la trompeta, sino porque quedan muy bien en estas charangas. Y lo han mezclado con ese reggae, con ese rock, con ese electro para bailar, ¿no? Y jolín, si le dan esta profundidad que ya daba Aspen Cat y luego Pancho con Zoo añadió, pues me parece que nos trae una energía muy buena que a mí me sirve de refugio, ¿no? Y otro de los refugios muy fuertes es, bueno, estábamos hablando también de lo que es mi día a día en común y no quería olvidar que hoy he venido a hablar un poco de mi no libro, no mío porque no es mío, sino de una compañera que es Rita, que nos trae esa cultura libre, ¿no? Una parte que hemos oído también con Collado y Rozalén en ese poder popular o ese saber popular que se puede modernizar. Y también Aspen Camp con la canción que tiene, que están utilizando licencias libres y por tanto entregan ese trabajo al pueblo para que sigan remezclándose, para que pueda seguir formando parte de una cultura que yo quiero reivindicar como libre, porque así lo es, por mucho copyright y por mucha industria que venga y te diga, no, no, eso no lo puedes usar, o no, no, eso no lo puedes remezclar, o no, no, esto te lo censuro, como acaba de pasar con que se ha cortado porque alguien ha metido la mano. Y creo que al final siempre vamos a poder escuchar canciones en un fueguito y eso es cultura y eso es la de verdad y esa es la cultura libre. Entonces, bueno, ese es mi refugio y, bueno, pues estas canciones que hemos estado escuchando. Que no es poquito y del refugio sales con fuerza hacia ese lugar que quieres que sea común de todas, que sea como queremos que sean las cosas. Y como queremos que sean las cosas, traes a Biznaga para cerrar este... Traes a otro, pero bueno... Traes a Biznaga hoy, los madrileños, no, con la canción del entusiasmo. El entusiasmo como forma de revolución en una sociedad cada vez con menos entusiasmo, más fría, más ataráxica, más... Individual. Individual. O sea, que el entusiasmo se crea entre todas. El entusiasmo es algo que necesitamos, es el entusiasmo es algo para reivindicar y el entusiasmo hoy es revolución. Yo creo que Biznaga en este disco ha vuelto a representar la sociedad actual. Y no, se llama Ahora el disco. Por eso. Bueno, pues cuando quieras. Vamos a darle un poquito de entusiasmo para acabar este... Bueno, pues ahora Biznaga. El entusiasmo. Te han ganado. ¡Misión! una canción de amor. O de guerra. O una declaración de guerra. Una declaración de guerra. Bueno, muchas gracias por venir aquí a la tercera sesión de Vagas y Maleantes. Muchas gracias, Alejandro Berbel, por atender el micrófono, que este es tuyo, nunca mejor dicho. Gracias, Jorge. Gracias por este maravilloso viaje que me has hecho hacer. Reflexionando un poquito sobre qué música me ha acompañado este tiempo. Y espero que os haya gustado un poco, bueno, pues este viaje que para mí es una interpretación de las cosas que me han ido llegando, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de hoy, no puedo retrotraerme absolutamente hacia atrás, pero me acuerdo de cosas y otras no, porque como ya he dicho al principio, pues tengo varias personalidades. No, tiene varias personalidades, pues ya no sé cuál estoy. Bueno, pues muchas gracias a La Cachorra por recibirnos. Muchas gracias a todas las que estáis aquí escuchándonos. Os emplazamos al siguiente capítulo de Vagas y Maleantes a la pista de baile, que hoy el que más ha bailado ha sido tú. Me alegro que el invitado haya sido el que más ha bailado hoy. Esto es lo que hay. Y el próximo entrará dentro de las festividades del aniversario de La Cachorra, pero solo te cerraré con otro poema de Alonso Corominas. Dentro del capítulo Epitafios, el número 9 fue un malentendido. Como la vida misma. Horas a la semana por un sueldo que se queda en nada, te hace fuerte lo que no te mata, la jornada acaba con arcadas y una voz en off que no se calla. Por el que pagas la mitad de lo que ganas, 30 metros, una ganga y cuánto.